La robótica educativa, por su multiplicidad, es la nueva solución integral de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes, mediante un alto grado de motivación, descubrir la programación, controlando dispositivos reales de entrada y salida, física y conceptos matemáticos de una forma divertida, motivadora, creativa y participativa. La misma no se trata exclusivamente de que el docente enseñe robótica, sino de que utilice este recurso tecnológico en su asignatura como factor de motivación para, a partir del interés, llevar al alumno a la construcción de su propio conocimiento y, como indican diversos estudios, al desarrollo de componentes como la autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la autoestima y el interés por la investigación.